en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. El Ecuador besito de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizá esté llorando al recordarme y estreche mi retrato con frenesí. Hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena, pena de estar sin ti. Y parece que al sonar

hasta la belleza cansa. El amor acaba. Tú muy feliz, aunque hoy te olvides.

siénteme una eternidad que me hace tu maldad tu feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz.